este. Bien, Talán, no es. El programa de bien. ¿Pero qué no me escucho? Yo, ¿vos te querés escuchar? Dale, espera. Sí. Viento noroeste. Podés escuchar Viento Noroeste, el programa de radio de la Regional Noroeste de Atech, los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio Fogón 97.3 en El Hoyo. Repite los viernes a la misma hora. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces, manija de radio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes acá. Arrancamos nuevamente la edición número 12 de este programa que compartimos con todos y todas ustedes los jueves a partir de las 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Arrancamos manija de radio junto a José Coligüeque en operaciones técnicas, operador técnico, no sé lo que... Hola José, ¿tenés abierto el micrófono? Sí, por supuesto, acá estamos. ¿Cómo va? Muy bien. Muy buenas tardes, muy lindo día, así que estamos en el aire, vamos. Vamos nomás. Mi nombre es Sandra Canosa y junto a ustedes vamos a estar recorriendo Manija de Radio hasta las 5 de la tarde a través del 97.3 del Dial. También a lo mejor nos estás escuchando a través de radiofogón.blogspot.com o si descargaste la app de la red de Enfoques, que es la red de radios comunitarias patagónicas. Nuestra vía de contacto es el 2944917288 y lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio es lo siguiente. ¿Tenés una musiquita de fondo para ponerme? Me siento como muy sola. Ahí está, ahí la escucho. Ay, gracias, Zulki. En Divino Tesoro, hoy nos va a estar acompañando en este segmento de jóvenes de la comarca, Lautaro Zapata, que es un alumno mío también del Colegio 734, el colegio secundario de acá de nuestra localidad. Él nos va a estar contando acerca de lo que está haciendo en estos momentos en que no va a la escuela. Está practicando muy fuertemente fútbol en el Club San Martín del Hoyo. Además, también estuvo trabajando y aprendiendo cuestiones de construcción. Bueno, pero para eso lo vamos a estar escuchando a Lautaro Zapata hoy en Divino Tesoro. Vamos a charlar también con Juan Pablo Acosta, el Pocho, de la UTT Patagonia, acerca de las actividades que viene llevando a cabo esta organización a nivel regional y comarcal. Vamos a contarte algo de lo que fue el encuentro marcha de ayer 4 de noviembre contra la mega minería en Chubut, lo que hicimos acá en El Hoyo, y también vamos a comentar un poquito cómo se desarrolló este encuentro histórico de los 4 de cada mes en nuestra provincia en diferentes localidades. ¿Cómo se quiebra el pavimento? Y vamos a hablar un poquito de cultura, cómo va la cultura en nuestra comarca, la apertura, las paulatinas aperturas de diferentes actividades en nuestra localidad. Vamos a escuchar el audio que nos envió Belén Giordano, directora de Arte y Cultura de la Municipalidad del Hoyo, quien nos va a adelantar acerca de esta progresiva y protocolizada apertura de algunos talleres, y también va a estar anunciando el programa Rodando Cultura para este fin de semana. También vamos a escuchar a nuestra querida Alain Chanson, quien es actriz oyense, integrante del grupo de teatro Sur en Vivo, y nos va a contar sobre la reunión que tuvieron ayer justamente en Cultura del Hoyo. Además, vamos a escuchar la invitación que nos hace Darío Levin acerca de la vuelta de teatro casero a Lago Puelo. Y por supuesto vamos a escuchar música. Si vos querés pedir un tema también lo podés hacer. Nosotros ya tenemos programados los temas que vamos a escuchar, pero bueno, abrimos el campo para que ustedes también puedan elegir y musicalizar Manija de Radio. El teléfono te lo recuerdo, 2944-917288. Pero abrimos musicalmente Manija de Radio con un tema de The Police, que en mi época de adolescente era mi banda favorita, era el fan club, le mandaba, era amigo por cartas del club de The Police. Me quería encontrar con Sting personalmente, pero no lo pude lograr. Y lo que vamos a escuchar es Walking in the Moon, porque hoy cumple 41 años. Así que ahí lo tenemos a este temón, Walking in the Moon. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Cuatro menos cuarto de la tarde, ingresamos al espacio dedicado a los jóvenes y las jóvenes de nuestra localidad y también de la comarca. Hoy vamos a escuchar el audio que nos envió Lautaro Zapata acerca de su actividad futbolística y otras cosas que está haciendo durante este tiempo en que no está yendo a la escuela. ¿Qué nos decía Lautaro? Lo escuchamos ahora. Hola Sandra, yo estoy jugando al fútbol en Enclusa Martín del Hoyo. Y soy de categoría 2006, pero pasaría a ser sexta división. Y bueno, ahora estamos entrenando para el año que viene, que vendrán a ser los campeonatos cuando se arranque la jornada. Y nada, el club ya tiene club femenino, está avanzando un montón, tiene muchas categorías. Estamos entrenando lunes, miércoles y viernes de categoría 2005 para arriba, y los martes, jueves y sábado está entrenando en lo más chiquito, que vendrán a ser 2006 para abajo. Yo en el Club San Martín juego hace 10 años, empecé cuando tenía 4, y con el club tuve muchas experiencias bonitas, tipo fui a jugar a Buenos Aires representando el club. Gracias a ellos pude ir a Buenos Aires a jugar con Ferrocarril Oeste. ¿Y de qué posición juego? Ahora soy juego de 3 de defensa, pero yo era 9. Pero bueno, ahora estoy de 3, no lo decido yo. Y me gusta jugar ahí, me siento cómodo jugando ahí. Relación con mis compañeros es muy buena, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hay chicos que juegan hace muchos años, como yo, que ya pasan a ser como más que familia, y hay un amor muy grande dentro de ese club. Cuando yo empecé a entrenar, el entrenador se llamaba Martín Rapp, bueno, se llama, y el entrenador actual, que está ahora, me quiero hacer, se llama Rubén. Y sí, cuando yo empecé a entrenar no había equipo femenino en el Club San Martín, y ahora sí, y está muy bueno el equipo. Ellas pasan a ser de primera directamente, y está bueno porque también los viernes de entrenamiento ellas entrenan un rato antes que nosotros, y los viernes se quedan para hacer un triangular, vendría a ser. Y sí, jugamos así mixto, los chicos contra las chicas, o chicos, las chicas se vienen a jugar para los chicos, y así, y cosas así hacemos. Y 10 años es mucho tiempo, igual todavía le voy a seguir dando hasta mucho más tiempo. Y yo no jugué contra, jugué para Ferrocarril Oeste. Estuve haciendo pruebas allá en Buenos Aires para poder quedar en ese equipo y quedarme en Buenos Aires, pero yo supuestamente estoy, entré, pero no me llamaron para volver. Tipo, yo fui, me dijeron que quedé en el club, tenía que volver a casa, y ellos me llamaban para cuando tenía que volver. Para mí la clave es ser perseverante para lograr todo lo que uno quiere llegar, y que puede demostrar que es mucho más de lo que es. Y sí, de eso se trata, de ser compañero, de cumplir dentro de la cancha, de respetar a otros. No sé si la palabra sería perdedor, sino como que sería que hay que esforzarse más, o capaz que no tengamos un buen día y después del partido que nos fue mal, darse cuenta que te tenés que seguir esforzando, cosas así, no sé. Y aparte de fútbol, estuve trabajando, estuve ayudando a mi papá en trabajos en pueblo, acá en El Hoyo, en las construcciones. Y en el laburo aprendí a pegar ladrillos, a hacer revoque fino y usar máquinas que no sabía, tipo, que no sabía cómo usar y cosas así. Sí, iba con él a trabajar. Él me venía a buscar hasta acá a mi casa. Y íbamos a trabajar a distintos lugares. Y mi relación con él en el trabajo era de risa o cosas así. A veces se enojaba, se ponía mandón. Pero bastante bien, después de todo. Habían burlas por cómo trabajábamos o cosas así. Y en eso de enseñar, sí, él me llevaba, porque como no estaba teniendo clases, me decía, bueno, vos no estás estudiando, vos te vas a trabajar conmigo, así aprendes cosas nuevas. Y gracias a ustedes por dejarme compartir unos minutos. Y muchos saludos, muchos besitos. Y me gustaría que pasaran un tema del Rodri. Muchas gracias, Lautaro, por compartir lo que estás llevando a cabo durante este tiempo de pandemia y de aislamiento. Felicitaciones por tu perseverancia en el fútbol, porque te gusta, porque vas a seguir practicando muchos años más y también por acceder a aprender a trabajar, ¿no? Junto a tu papá. Así que felicitaciones y gracias por estar acá en Divino Tesoro de Manija de Radio. Y ahora para vos. Entonces lo pediste y ahí lo tenés a el Rodri. Ey, estamos rompiendo el Rodri, KDG Record, otro nuevo cover. Y se ha escuchado. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió. Le toca a ella. Mari, otra botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió. Le toca a ella. Mari, otra botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Comió, cambió y tú estás pagando. Se fue el balón y quiere seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora está llamando y ella se está cambiando. Que va por la calle sin dar detalle. Con ese traje yo dudo que ella fallé. Siempre linda con o sin maquillaje. Siempre en línea y automático el mensaje que ahora todo cambió, le toca a ella. Mari, otra botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella. Mari, otra botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Titula Tus Besos y de esta manera escucha. Baby, yo quisiera tenerte sola, descubrir ese secreto que hay en tu boca. Si yo sé que quieres, ¿por qué te preguntas? Pues al fin y al cabo yo sé que te gusta solo tú. Más aletas y con tus besos son los que me llevan al éxtasis. Cuando yo te tengo en la intimidad, se me hace difícil. difícil resistirme al sabor de tus besos. Cuando te sientas sola, no dudes para verte conmigo. Yo también tengo amor contigo. Si me prestas tus labios, seguramente probaré este veneno dulce, ese sabor a mí que me mata lentamente, me paraliza la mente. Que sentí frecuentemente, vi primero robar tu corazón, sin este tiempo por su habitación, por último y sin mente, hacerte el amor, como en aquellos días, cuando gritabas y decía que era. Y dime si la noche sufría, si me extraña. Solo dime si esta noche te caliento en tu cama. Y dime si la noche sufría, si me extraña. Solo dime, yo te llego y te caliento en tu cama. Porque solo tus besos son los que me llevan al éxtasis. Cuando yo te tengo en intimidad, se me hace difícil resistirme al sabor de tus besos. Cuando te sientas sola, no dudes para verte conmigo. También quiero amor contigo. Hey, la sensación del bloque, un clásico, dice. Ella es la sensación del loque. Una morena latina tan fina como ella. Será en su cuerpo, será en su pelo. Ella es la sensación del loque. Una morena latina tan fina como ella. Será en su cuerpo, no sé. Será en su pelo, no sé. Cuando tu pelo, princesa caribeña, la que yo deseo. El perfume de tu piel, la que me tiene muerto. Mucho gusto, es un placer, mi nombre es Rodrigo. Nunca imaginé que esto me iba a pasar. No, no, no, solo fue un sueño más hecho realidad. Solamente quiero no perder, expresarme como siento. Tu forma de caminar en la que me tiene envuelto. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Pa' hablar de cosas malas y hablar de cosas buenas. No sé, será su cuerpo, no sé. Ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina como ella. Será su cuerpo, será su pelo. Ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina como ella. Será su cuerpo, no sé. Será su pelo. Decirle a usted que sería extraordinario caminar con por el vecindario. No importa los comentarios, déjame acercarme contigo a pasear. Ey, vamos rompi, chao. ¡Vamos, José! 4:05 de la tarde, pasadita, ya casi llegamos a las 4. Vamos a entrar en un segmento de comunicados y clasificados. No tengo muchos comunicados, pero tengo un clasificado particular y especial que quiero compartir con ustedes. Nos mandó este audio la amiga Agustina Escartacini, que dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Soy Agustina y con mi hermana Almendra hacemos pastas rellenas caseras. Este viernes vamos a tener sorrentinos de acelga y pollo y los clásicos de calabaza y mozzarella, que son una bomba. Si quieren, nos pueden seguir en Instagram, somos Condepastas. Ahí subimos fotos y info, hacemos todos los viernes. Y les dejo nuestro número por si nos quieren hacer un pedido para este viernes. Es 2944 15-4-21-07-75. Lo repito, 15-4-21-07-75. Es el número de mi hermana Almendra. Bueno, muchas gracias. Un beso. Vos, Agus, y gracias por esos raviolones y esas... nunca me salen, ¿cómo se llaman? Los sorrentinos. Qué cosa que no me sale la palabra. Son... exquisitos, buenísimos, recontra recomendables. Les recuerdo entonces cómo encontrarlas en el Insta. Conde Pasta se llama. Conde Pasta, todo junto. Y ahí le pueden encargar para mañana viernes. Y si no, al número de teléfono que lo repitió dos veces. Así que más vale que lo hayan anotado. Y si no, cualquier cosa, se comunican con la radio y se los doy. Y ahora sí, vamos con comunicados de interés general. Regional, comarcal, porque arrancamos por un comunicado desde el Club Andino Lago Puelo, que comunica a los escaladores y a las escaladoras que se encuentra vedada la escalada en la cara norte de Cabeza del León, del Cerro Currumahuida, a partir de las 14 horas. Todos los días a partir de las 14 horas está vedada la actividad, ya que se ha observado que esta actividad en el sector altera el comportamiento normal de las aves, descuidando sus huevos y o pichones. Es por eso que pedimos que no se escale en ese horario, ya que es el de mayor insolación y los pichones necesitan estar atendidos por sus padres para subsistir. Para cualquier consulta o ante dudas, se pueden comunicar al Face, al colectivo de escaladores de la comarca andina, o al mail escaladacomarca, todo junto, escaladacomarca@gmail.com. Unas educativas. La supervisión de nivel inicial Región 1 comunica en forma urgente que se suspenden las inscripciones para salas de 4 y 5 años del ciclo 2021 en forma presencial, previstas desde el día 26 al 19 de noviembre. De acuerdo a nota múltiple número 11 del Ministerio de Educación Provincial, se dispone que dicha inscripción, debido a la situación sanitaria, se realizará en modo virtual desde el día lunes 2, o sea, desde el lunes pasado, hasta el próximo lunes 9 de noviembre, entrando en la página www.chubut.edu.ar. La dirección de la Escuela 223 de El Hoyo informa que la inscripción para primer grado se realizará entre el próximo martes 10 al martes 17 de noviembre por medio de la plataforma virtual www.chubut.edu.ar, pero también se pueden comunicar por cualquier duda o consulta de lunes a viernes de 10 a 12 al teléfono 4471-317 o al 4471-571. Volvemos al Lago Puelo, un comunicado desde la Subsecretaría de Ecología y Ambiente de la Municipalidad de Lago Puelo informa que a partir del 2 de noviembre, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 57/2020, se encuentra en vigencia el cobro por el servicio de chipeado y recolección de residuos forestales. Se recuerda además que los residuos son responsabilidad de quien los genera y que se encuentra prohibido depositarlos en la vía pública. Para acceder a los servicios de chipeadora y o de recolección, estos deberán ser formalmente solicitados y haber efectuado el pago por los mismos. Para mayor información, acercarse personalmente a las oficinas de la Subsecretaría de Ecología y Ambiente, ubicada en el Paseo Botánico Municipal, que está ubicado en calle Remigio Nogués y Las Muticias, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, y también lo pueden hacer telefónicamente al 2944-299-647. Pasamos a una información local del Hoyo. Desde la municipalidad de nuestra localidad se informa que será obligatoria la conexión y el cobro de tasas para hogares con acceso a la red cloacal. A partir del quinto bimestre de este año, Todos los hogares que estén ubicados sobre la red de cloacas deberán conectarse de manera obligatoria a las cañerías, según lo dictaminó el Consejo Deliberante de El Hoyo, en una ordenanza que también establece el cobro de la tasa de desagües cloacales para los domicilios con acceso a la red, estén o no adheridos al servicio. Esta medida fue presentada por la concejal Fanny Ábalos luego de un trabajo exhaustivo realizado por el área de planeamiento municipal de relevamiento sobre la capacidad operativa de la planta de tratamiento de residuos cloacales y el estado de su infraestructura que permitió definir la posibilidad de ampliación del servicio a más familias de la localidad. Estos han sido los comunicados y la información de interés general y comarcal que te ofrecemos desde Manija de Radio. 4:05 de la tarde, seguimos musicalmente con un tema de la Delio Valdés. ¿Lo tenemos? ¿Qué tema es? ¿Sabés? No. Ahí se te escucha. Sí, ahí de la Delio Valdés tenemos... ¿Qué tenemos? Acá dice, ¿qué dice? Ya te digo que tengo. Una sorpresa absoluta. A ver, qué sorpresivo que venimos hoy, José Colihueque. ¿Vamos? Dale. Inocente. Has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches. Llorar de penurias e ilusiones. aplauso para Iván Guzmán Grisales de Colombia. Lo que escuchábamos era la Delio Valdés haciendo Inocente en una versión en vivo en Chile. Nos había quedado incompleta la presentación del tema de la Delio. Bueno, y ahora, como te habíamos anunciado, estamos en contacto telefónico con Juan Pablo Acosta Pocho de la UTT Regional Patagonia. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchás? A él no, yo no lo escucho a él. Ahí sí. ¿Te habías movido? Ah, pero otra vez no se lo escucha. Aguanta, Juan Pablo. Yo estos días yo estuve escuchando radio y estos problemas de comunicación telefónica no le sucede solamente a Radio Fogón, ¿eh? Parece que las comunicaciones andan bastante para atrás, así que... Vemos, estamos mirando televisión en los grandes medios y también se les corta el teléfono, el Zoom, todo. Totalmente, así que no tiene nada que ver con nosotros. A ver si está Pocho ahora. Juan Pablo, ¿nos seguís escuchando? Todo se escucha muy bien, ¿eh? Bueno, ahora nosotros a vos también. Bueno, Juan Pablo, nos contactamos con vos como para conocer un poco las acciones que están realizando, alguna acción concreta que esté realizando la UTT Patagonia en nuestra comarca, acá en nuestra región. Bueno, ahí si quieren hago un pequeño reconto de lo que venimos haciendo ya hace un tiempito. Uh-huh. Hace 4 o 5 años venimos trabajando como UTT acá en la zona, como Unión de Trabajadores de la Tierra. Nosotros somos una organización nacional conformada por más de 20.000 familias. Epa. Todas pertenecientes a la agricultura familiar, y estamos presentes en 19 provincias. Una de esas provincias obviamente es Chubut, y acá en la zona, como contaba, hace algo más de 4 o 5 años que estamos articulando el trabajo en forma mancomunada con la cooperativa de Puerto Patriada, y a instancias de ese trabajo con la cooperativa fuimos articulando con varias organizaciones más de la zona, asociaciones y cooperativas de productores y productoras. Las nombro muy brevemente, algunas de ellas, como para poder también compartir un poco cuál es la dimensión territorial de la articulación. Parte de la Regional Patagonia, acá en Chubut, es la Asociación Apícola de la Comarca, que tiene su sala en Epuyén, la Cooperativa Chacay Mamil de Gobernador Costa, el Grupo de Venta de Lana en Conjunto, que está en Colonia Cusamen, también está la Asociación de Productores Trabajando Juntos de Hualcaina, el grupo de Landera Rescatando Cultura, también ahí de la zona de Hualcaina, la Asociación de Productores de Amistad, también de esa localidad, en realidad está en Costa del Depá. Bueno, somos varias organizaciones que nos venimos articulando, venimos conformando esta regional, y también en lo que es Línea Sur estamos presentes con la cooperativa Peñi Mapuche, que está en Ñorquinco, que bueno, también en esa cooperativa articulan familias que son tanto de Cusamen como de Río Chico, también de Río Negro. Es una cooperativa, los límites provinciales muchas veces no acompañan las lógicas territoriales. Lo que pasa en la cooperativa de Ñorquinco es un ejemplo de esa situación. Bueno, lo que hacemos con la regional, básicamente, la UTT nos construimos como un gremio de los trabajadores y trabajadoras de la tierra. Y bueno, como gremio venimos como realizando distintas acciones, una por ahí acá en la zona de las más que por ahí más resonaron porque era una problemática, o es una problemática histórica, fue con los corderazos, donde bueno, lo que veníamos exigiendo a la clase política que nos gobierna es política pública para acompañar en este caso la comercialización de la zafra de corderos, que bueno, que muchas veces o no se comercializa, o se mal vende, o queda en manos de las grandes estructuras comercializadoras. Uh-huh. Entonces, esos procesos de injusticia en los territorios, tratamos como ir dando una respuesta y haciendo propuestas de política pública, intentando que la clase que nos gobierna pueda ir tomándolo para ir dando una solución a otra escala. Obviamente la organización no va a resolver el problema de todo el sector de los crianceros y crianceras de la Patagonia, pero sí venimos haciendo propuestas y dando algunas soluciones que obviamente son parciales, ¿no? Pero bueno, en ese camino venimos andando. Y por ahí, para contar tres cosas muy concretas que venimos haciendo en la zona, en el territorio, son los alimentazos que llamamos, que son en realidad compras comunitarias de alimentos cooperativos. Las compras comunitarias en nuestra zona donde vivimos es una actividad tradicional de las familias. Nosotros lo que fuimos como dándole, nosotros y nosotras, fuimos intentando también que esas compras comunitarias, además de tener el objetivo de poder comprar un poco más barato de lo que muchas veces se consiguen las grandes estructuras comerciales, era también que lo que compremos venga del mundo cooperativo. Entonces, nuestra organización, como les contaba, somos más de 20.000 familias en todo el país. En esas 20.000 familias hay cooperativas de yerba de Misiones, hay cooperativas que producen, qué sé yo, harina. Entonces dijimos, bueno, nosotros producimos esos alimentos, y fuimos como construyendo esos canales de comercialización hacia el interior de nuestra organización, porque las asociaciones y cooperativas acá de la zona compran alimentos de otros compañeros y compañeras que producen en el país alimentos, pero también fuimos como de a poquito abriéndolo a las familias vecinas. Tal es así que desde el inicio de la pandemia hasta hoy hemos vendido o hemos articulado el intercambio de más de 350.000 kilos de alimentos cooperativos en 15 localidades, tanto de Río Negro como de Chubut. En cada una de esas localidades, las protagonistas de llevar adelante esos procesos de intercambio en los territorios son las cooperativas y las asociaciones de productores. Uh-huh. Discúlpame. No es que nos dedicamos a comprar barato y después vender. El proceso es otro, es un poco más. Tiene más vueltas, digamos. Juan Pablo, ¿me escuchás? Perfecto, sí. Ah, además de esto de trabajar a nivel de con las cooperativas, también tiene un enfoque que apunta hacia lo agroecológico, ¿no? La UTT ya a nivel nacional. Claro, claro. Bueno, hay algunas, por ahí para contar algunas experiencias que venimos haciendo. En esas 20.000 familias, está claro que las 20.000 familias, la enorme mayoría sigue produciendo para las grandes estructuras comerciales convencionales. Entonces, como organización, nos venimos dando esta tarea de a poquito al ir desarrollando el proceso estructurando el proceso de comercialización de la organización a la familia vecina directamente. Vamos construyendo algunas iniciativas. Por ejemplo, hemos con los años podido emplazar un mercado concentrador agroecológico exclusivamente. Uh-huh. Entonces, compañeros y compañeras que producen, qué sé yo, fruta y verdura que son del mundo fruto y hortícola, abastecen esos mercados, que a su vez abastecen el comercio minorista, que a través de los bolsones llegan a las familias vecinas, y después hay un montón de rutas por el cual el alimento llega a la mesa del pueblo. Pero acá en la zona, por ejemplo, para contar algo muy concreto, como yo les contaba, la UTT también está presente en Río Negro, en uno de esos lugares, en Río Colorado. Ahí hay tres agrupamientos de productores y productoras: uno frutícola, uno hortícola y uno ganadero. Del hortícola, que en general producen cebolla, son familias productores y productores de cebolla, lo que dijimos es, bueno, también producían zapallo, dijimos, bueno, algunos zapallos, algún espacio de sus chacras, hagamos la experiencia de producir agroecológicos, sin agrotóxicos. Claro. Entonces, la primera venta que hicieron de esos, llevan años, ¿no? Lo que estoy diciendo. Yo lo cuento muy resumidamente, pero hay un enorme esfuerzo en los territorios. Ese zapallo que se produce, ese cabute, ese anco que se produjo sin agrotóxicos, la misma organización, a través de su estructura nacional, en este caso, trajimos esos zapallos y los pusimos acá en las familias de la zona a precios populares. Entonces, un zapallo producido por una familia productora de la provincia vecina que hizo su primera experiencia de producir ese alimento sin agrotóxicos. Entonces fuimos como poniéndole valor, no solamente traer alimentos más baratos que las grandes estructuras comerciales, sino que también nos vamos dando esta tarea de ir trabajando y profundizando la mirada agroecológica, la perspectiva. No es que un día uno se levanta y empiece a producir agroecológico, es un proceso, pero bueno, en ese camino venimos andando. Es lo que muchos se le llama también la transición, ¿no? Estamos en un camino de transición hacia una alimentación agroecológica y a una producción agroecológica, pero que hay que alentarla. Y una de las herramientas es tener la UTT, por ejemplo. Sí, sí, bueno, la UTT es una organización que, como decía hoy, da respuesta en el marco de... Es un gremio, entonces, claro. Uno de alguna manera, como para un paralelismo por ahí con los gremios estatales, uno se afilia y en ese marco se dan las asambleas, las discusiones, los plenarios, donde vamos tomando decisiones, pero obviamente que no representan a todo el sector, sino que representan a los compañeros y compañeras nuestros. Claro. Entonces, siempre decimos, no solamente salimos a luchar en la calle, sino que hacemos propuestas de política pública, como hicimos con los corderazos. Con los corderazos logramos cosas muy concretas. Se comercializaron en la zafra anterior más de 50.000 kilos de carne producida por compañero y compañera campesina con la meseta. Eso se llegó a las familias vecinas, que se vendió a culeta de camión acá en Pueblo, en El Hoyo. Además de eso, se articuló la venta con el comercio minorista, llegamos a más de 10 carnicerías de la zona, y además hicimos algunas actividades coordinadas con el sindicato docente. Entonces, vamos como dando esa respuesta, estamos preparando la nueva zafra. Entonces, después de salir luchar en la calle, logramos vincularnos al matadero de Maitén, matadero municipal de Maitén. Entonces, la faena hoy se hace de manera legal y todo el proceso, y se lleva con cadena de frío a la familia vecina, cosa que era impensado. Siempre la comercialización se hacía de manera ilegal, porque claro, no había ninguna propuesta. La única propuesta era decomisar los en este caso la carne que producían los campesinos y campesinas cuando se encontraban en alguna situación ahí de control. Entonces, lo que nosotras proponemos es, además de salir y denunciar que hay un problema histórico, como en este caso la comercialización de la carne, es un producto regional, hacemos una propuesta por la positiva y decimos, bueno, para nosotros la solución debería ser esto. Pero bueno, no es que la solución viene mágicamente o que un llamado telefónico resuelve todo. No, totalmente. Sino que tuvimos que hacer más de 10 corderazos para que eso suceda. Perfecto. Y ahora me comentabas también que hace pocas semanas estuvieron trabajando justamente con la cooperativa de Puerto Patriada y una comunidad en una cuestión de venta de leña, de comercialización de leña. Sí. Ahí, como para ser muy cortito, porque eso me permite por ahí redondear la idea, trato de hacer una síntesis. Dale. Las compras comunitarias, lo que vienen a acompañar es alimento que por ahí no se produce en la región Patagonia. Entonces, esos alimentos, en vez que lo traigan las grandes estructuras comerciales, la trae la estructura solidaria del mundo cooperativo con las compras comunitarias. Después, en la circulación de alimentos de la meseta a la cordillera, con la comercialización de corderos. Y después, de la cordillera a la meseta, lo que logramos hacer hace algunas semanas, como bien decía, era hacer una venta en conjunto de madera a productor y productoras de la meseta, incluso le vendimos a una comuna rural, donde llegamos un 30 o un 40% más barato de lo que los compañeros y compañeras de nuestra organización, de otras familias productoras, acceden a la madera habitualmente. Entonces, también vamos generando dispositivos donde los productos del mundo cooperativo circulan intrarregionalmente. Y también vamos como construyendo, como es el caso de la miel de la Asociación Apícola, que se vende en los almacenes de ramos generales de nuestra organización. Entonces, vamos y volvemos, intercambiamos todos esos alimentos en el marco del, de nuestra organización y del mundo cooperativo, ¿no? Y además facilitan y refuerzan la necesidad que tenemos de afianzar las actividades productivas regionales y la diversificación de estas actividades, porque por ahí vemos que económicamente tenemos un gran problema, porque siempre se apunta a solamente o a lo turístico o como que hay una sola actividad regional que está alentada, y sin embargo cuando sucede algo como un incendio o una pandemia, si esa actividad regional decae, como que decae toda la economía de la zona, ¿no? En cambio, al posibilitar que la diversidad de actividades de la región se puedan realizar, eso es mucho mejor para la economía, ¿no? Sí, claro, claro, es como que hay una posibilidad de respuesta, si no, claro. como comentás, dependés de una sola cuestión. Uh-huh. Pero digo, como para dar dimensión a la cuestión que pasa en nuestros territorios, en la zona de la meseta central, nosotros, la organización, a través de las compras comunitarias, está llegando a mitad de precio con la harina cooperativa, y lo que habitualmente sean en la zona. Entonces, digo, en un momento en nuestro país hay hambre, donde estamos en crisis económica, crisis sanitaria, crisis alimentaria, llegar con una respuesta de este tipo nos parece enormemente contundente. Entendemos qué es lo que hay que hacer, entendemos que la clase política debiera mirar estos procesos y fortalecerlos, y además de fortalecerlos, la única posibilidad que esto dé respuestas a escala y de manera contundente es que el Estado tome estos dispositivos y los amplifique. Claro. Como decía hoy, nosotros podemos hacer cientos de iniciativas, cientos de vueltas, un montón, 350.000 kilos de alimento es un montón, pero no resuelve el problema del hambre de la Patagonia, de ninguna manera. Entonces, hasta que la clase política no tome este tipo de iniciativas y se conviertan en política pública, estamos lejos de resolver el problema del hambre en nuestros territorios. Y el problema del acceso a la tierra, que es otro tema que también se está presentando, bueno, ya desde la UTT, más a nivel nacional, presentaron por tercera vez en el Congreso un proyecto de ley de acceso a la tierra. Sí, ahí voy a tratar de hacerlo resumido, me imagino que, no, que los tiempos de radio también no son muy extensos, pero digo, para intentar resumir, es el precio de los alimentos tiene que estar desenganchado el dólar. Y la única manera de estar desenganchado el dólar, cuando decimos el dólar hablamos de la especulación financiera, sí. porque el pueblo gana en pesos, no gana en dólares. Uh-huh. Entonces el alimento tiene que estar en pesos, no tiene que estar en dólares, no puede estar sujeto a los vaivenes de la especulación financiera. Entonces, para que eso transcurra, nosotros entendemos que hay como dos grandes cuestiones a resolver. Primero, el proceso productivo, la mirada agroecológica, que es lo que estábamos conversando hoy, que la mirada tiene que ser un alimento sano. Ese alimento tiene que estar a precio popular. Entonces, para que esté a precio popular, no puede depender de insumos dolarizados. Los insumos dolarizados son los agrotóxicos. La agricultura familiar viene dando respuestas enormemente contundentes. Ya te ha comprobado que se puede producir de otra manera. Ya te ha comprobado que se puede producir. Los mismos compañeros y compañeras producen sus bioinsumos, producen escala. Le dan de comer a miles y miles de familias, ya no hay más discusión sobre eso. Ahora, la otra discusión, entonces eso nos permite desenganchar una parte de la especulación financiera. La otra parte central y de coyuntura es la de la tierra, que es el lugar, es el corazón de donde se construye la renta agraria. Entonces, si esa tierra está en manos de pocas personas y los compañeros y compañeras producen sobre tierra alquilada, sujeta a la especulación inmobiliaria, que está cotizada en pesos, que entonces seguimos enganchados en la misma situación. El último factor de la producción que falta desengancharlo del dólar es la tierra. Entendemos que hay que discutirlo, y lo que nosotros decimos es los compañeros y compañeras todos los meses, miles y miles de campesinos y campesinas, alquilan la tierra y pagan ese alquiler. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es ese dinero que todos los meses ya pagan, que sirva para comprar la propia tierra, construyamos un propiedad rural. Claro. Hay miles de hectáreas en nuestro país que pueden estar a disposición de eso. Hectáreas que están bajo dominio público, ¿no? Uh-huh. Entonces, una decisión política podría poner una nueva mirada sobre la matriz productiva de nuestro país, sobre la producción de alimentos, pero bueno, depende de una decisión política. El proyecto de ley lo venimos presentando desde el año 2016, viene perdiendo estado parlamentario. Cada vez que pierde estado parlamentario, lo volvemos a presentar, lo volvemos a insistir, y mientras tanto venimos construyendo las colonias agrícolas, que son, entendemos nosotros y nosotras, la respuesta, la forma de una salida por arriba de la crisis, que es toda esa tierra ociosa que está, construimos colonias de agroecológicas que abastezcan al mercado de cercanía, que ese alimento no vaya y vuelva 70 veces de un mercado concentrador, que directamente llegue a las familias vecinas. Entonces, los compañeros y compañeras que producen perciben un mayor ingreso, mejoran su calidad de vida, eso está claro, y la familia vecina, que la mayor parte del sueldo lo gasta en alimentos, puede comprar alimentos cada vez de mayor calidad, y obviamente, en caso que no esté cubriendo la canasta básica, puede empezar a cubrirla. Esa es un poco la propuesta que venimos trabajando. Hay 13 colonias agroecológicas en nuestro país que viene construyendo el OTP. Digo, está claro, se puede, a veces se construye con lucha en los territorios, a veces algún municipio pone a disposición tierra, bueno, la forma es enormemente diversa, pero que funciona, está la propuesta, es una decisión política. Estuvo presente el ministro de Desarrollo Social Arroyo, estuvo presente el Ministerio de Agricultura de la Nación, pero bueno, además de estar presentes, que nosotros entendemos que es un acompañamiento, además de eso necesitamos que las cosas pasen, porque estamos en una situación de emergencia, hay crisis alimentaria y cada dos personas una tiene problemas para comer en nuestro país, entonces necesitamos respuestas también de emergencia. Así que seguiremos luchando, seguiremos andando, y eso es un poco lo que hacemos. También nos equivocamos, volvemos para, no es un proceso lineal, no tenemos la fórmula mágica, pero entendemos que globalmente el proceso se viene relanzando hacia adelante, y que bueno, vamos de a poquito dando alguna solución a nuestro territorio, ¿no? La verdad que los felicito por el laburo que vienen haciendo ya desde hace años, porque además es un laburo que tiene todas las acciones tienen digamos mucha fuerza corporativa opositora, ¿no? Como hay que quebrar eso también, así que doble esfuerzo, triple esfuerzo el que tienen que hacer. Sí, no, nosotros estamos del lado de los trabajadores y trabajadoras, somos un gremio y eso es lo que guía nuestras acciones. Totalmente. Esperamos que siempre la clase política, porque digo, los trabajadores y las trabajadoras, los problemas los seguimos teniendo. Uh-huh. Entonces, uno espera, no todo es lo mismo, eso está claro, bueno, esperamos que haya nuevas miradas y que den soluciones a los problemas de los territorios, ¿no? Juan Pablo, como para cerrar y volver acá a El Hoyo, a nuestra localidad, ustedes acá tienen un local, están atendiendo, ¿cómo están trabajando localmente? Sí, ahí un poco la propuesta de la organización no es convertirnos en un comercio, sino lo que hacemos es las compras comunitarias, a veces quedan saldos y esos saldos se van quedando en el local, y lo que hacemos es los lunes y los viernes de 10 a 14, si hay alguna persona que no vino a buscar lo que le quedó, o alguien que se olvidó algo y por ahí quiere ver si hay, estamos los lunes de 10 a 14 atendiendo en el local. Pero no es que nos convertimos en un comercio minorista. No son una verdulería, digamos, claro. Ni mucho menos, no es nuestra. No es el objetivo, digamos, sino es. La compra comunitaria es la herramienta que nosotros entendemos a desarrollar acá en la zona, y sí, naturalmente, pensemos que de la última compra comunitaria fueron dos camiones, fueron 60.000 kilos de alimentos. Epa. Participaron más de 3.000 familias de 15 localidades de Río Negro y Chubut. Uh-huh. Y de hecho se incorporó San Martín en Neuquén. Entonces, algunas cosas van quedando, o muchas veces completamos algún pallet como para no desperdiciar el espacio en un camión, entonces van quedando como algunas algunos pequeños saldos, y como ya pasamos 350.000 kilos, ese saldo va permitiendo tener alguna cuestión interesante en el local, pero no es nuestro objetivo convertirnos ni competir con el comercio minorista de la localidad. Simplemente esos saldos que quedan ahí, y que si alguien que hizo la compra se olvidó algo, quiere comprar alguna cosita que quedó, obviamente está a disposición. Recordame, Juan Pablo, ¿dónde queda ubicado el local de la UTT acá en El Hoyo? Queda sobre Colectora de Ruta Nacional 40, uh-huh, y casi Islas Malvinas. 40 Islas Malvinas. Sí, ahí estamos por ahora, sí, ahí estamos. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo, por este contacto, y cualquier novedad, ya sabes, Manija de Radio acá atendiendo. Dale, muchísimas gracias, y gracias siempre por acompañar lo que venimos haciendo, por estar, que también es importante para nosotros y nosotras también poder comunicar esto que hacemos. Sabemos que los grandes medios este tipo de noticias no les interesa levantar, pero pasan cientos de cosas maravillosas todos los días en los territorios, no solamente por las actividades de la UTT, sino por cientos de cosas que pasan que deberían ser noticia, porque la realidad porque todo esto sigue funcionando, porque mucha gente sigue haciendo cosas por los demás y por las demás, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo, hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao. Era Juan Pablo de la UTT Patagonia comentándonos sobre las acciones que hace esta organización nacional a nivel regional y comarcal. Vamos con un tema musical para cerrar este segmento. Habíamos quedado en la samba para no olvidar, ¿no? Ah, era para olvidar. ¿Era para olvidar o para no olvidar? Para olvidar. Es que yo no quería olvidar. Entonces eras vos el errado. Bueno, samba para olvidar. ¿De quién? ¿Quién la va a hacer? Mirá, es una versión que la hacen Pedro Aznar con Abel Pintos. Me encanta. Así Pedro Aznar, ahí estamos. Sí, vamos. Para romper. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Vivió conmigo parte de soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción Pintos. Muchas gracias. Un honor para mí vivir esto. Muchas gracias. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Cinco menos 20 de la tarde, seguimos ampliando esta varieté de voces y tenemos una voz acá en vivo, un compañero de Radio Fogón, Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Buenas, ¿cómo van? Él es del programa que no me sale en este momento. ¡Qué desesperación! No, y voy a hacer silencio. No. El mundo entre comillas. El mundo entre comillas, era, por favor, que lo escucho todos los domingos y claro. Todo, pero se me. Esto de. ¿Qué tenemos para este domingo, Bernardo? Este domingo nos salimos un poco de la línea de millonarios de alta cultura y nos vamos a meter con un pescador de Irlanda, Jean O'Henry. O John Henry le llaman los ingleses, que él fue el último hablante monolingüe del gaélico. Después de él no quedó más nadie que solamente hablara gaélico en Irlanda. Así que bueno, nada, es una figura más que interesante. ¿Y cómo haces para elegir los personajes? A ver. Es poco romántico el método. ¿Por qué? Bueno, voy a revelar una cosa que nos metemos en internet. Muy buena la pregunta que le hice. Nos ¿viste? Metemos en internet y ponemos nacidos en tal año. aparecen muchos actores españoles, muchas actrices españolas y bueno, nada. Pero buscamos. Vos sabés mucho de literatura y entonces debés tener un criterio más allá del año de nacimiento y del lugar. Suponemos. Vamos a revelar muchas cosas el día de hoy. Sí, buscamos también algunos adelantos en su biografía y algún dato que lo haga digno de mención. En este caso de Jean O'Henry es esto, que fue el último hablante monolingüe del gaélico, una lengua monolingüe del gaélico, pará, sí. Detengámonos en eso. Me agarró una trombosis antes de decirlo, así que se puso tenso, por eso le estoy ahí. Sí, bueno, nada. Atrás de eso se esconde todo un proceso muy complejo de conquista de Irlanda por parte de los normandos, de los britanos, etc. Y también era un gran pescador, ya que justo se habilitó la temporada de pesca, vamos a hablar de él, aunque están de paro ahora los de pesca también. Y además era un narrador, era un excelentísimo narrador. y hacía de eso también, no sé si una profesión, pero sí un modo de vida. Así que tenemos montones de relatos, no en su lengua, no lo vamos a escuchar en su lengua natural porque no sé gaélico. No, me... no. Fue el último. No, ya está. Entre tantas cosas que no sé, una de ellas es el gaélico. Bueno, entonces quedan todos y todas invitadas para este domingo a partir de las 17. Efectivamente. El mundo entre comillas. Muchas gracias, Bernardo. Ahí está. Bueno, gracias, Sandra. Y bueno, los esperamos y las esperamos en aquí o allá también. Bueno, seguimos con la cultura local, ya que hablamos de literatura y del mundo entre comillas. Vamos a un poco a adentrarnos en lo que es la cultura local. Tenemos anuncios que nos hace la directora de Arte y Cultura de nuestra localidad, Belén Giordano. ¿Lo tenemos a mano? La escuchamos a Belén. Hola Sandra, bueno, gracias por comunicarte. Saludamos a toda la audiencia de la Radio Fogón, y toda su gente, toda su familia hermosa que la rodea. Bueno, acá Belén Giordano, desde la Dirección de Arte y Cultura del Hoyo, contándoles un poquito lo que estamos organizando para este fin de semana puntualmente, y tiene que ver con un programa que sacamos así de la galera pensando en los músicos y artistas de nuestra localidad. El programa se llama Rodando Cultura. Vamos a estar rodando este fin de semana haciendo nuestra primera prueba, y bueno, felices, contentos, entusiasmados. Sentimos que es una hermosa oportunidad para reunirnos de manera respetuosa y responsable, y sobre todo respetuosa con respecto a lo que está pasando con la pandemia, que gracias a Dios acá la venimos llevando bien, pero sentimos que tenemos que ser súper responsables para que la temporada sea espectacular. Así que la idea es empezar a abrir los espacios con cuidados, con todos los protocolos y pautas que ya sabemos que tenemos que manejar. Y bueno, contarles que a partir de este fin de semana vamos a hacer la primera instancia de filmación, y esto consiste, Rodando Cultura tiene que ver con generar eventos y recitales en el auditorio que van a ser totalmente filmados, después editados y subidos a los canales institucionales de la municipalidad. De esta manera nos parece que es una oportunidad de poder mostrar el trabajo de cada uno, lo que vino haciendo en la pandemia, los proyectos que tienen nuevos, y sentíamos que, bueno, que era aprovechar el espacio que tenemos, el capital y humano que tenemos de super calidad, que trabaja en nuestra área y que podía aportar un montón. Así que en eso estamos, felices de poder lograr esta primera instancia de Rodando Cultura. Esperamos que el material les guste, que sea apreciado por toda la comunidad. La idea es sumar propuestas creativas, ayudarnos entre todos, generar redes de contención. Es un momento para ser solidarios, para unirnos y para repensar cada evento y repensar cada espacio, y no bajar los brazos ante esta situación que a veces suele ser demasiado incierta, pero creemos que este rodando va a ir rodando de acá a la temporada con distintas instancias, distintas locaciones, mostrando distintos actores, toda la variedad de expresiones que tenemos en nuestra comunidad. Así que los invito a todos a que estén atentos a este lanzamiento. También anunciarles que a partir de la semana que viene se abren algunas actividades, así que los invitamos a que estén atentos a nuestra página de cultura de Facebook y que se comuniquen a los teléfonos que tenemos desde la Dirección de Cultura al 471-367 para pedir toda la información que requieran. Tiene que ver con talleres con un grupo menor al que estábamos acostumbrados, con todo el control y protocolo para poder llevar a cabo, pero estamos hablando de al menos 6 actividades que podríamos empezar a habilitar. Así que en la medida que se vayan habilitando, les pasaré bien los días y horarios de todo lo que está abriéndose a partir del mes de noviembre en Casa de la Cultura. Muchas gracias. Escuchábamos a Belén Giordano, directora de Arte y Cultura de la Municipalidad Local, y como para salirnos un poco de la voz oficial, también nos contactamos con una actriz local que estuvo presente en la reunión para ver cuál era su mirada con respecto a esto. Así que vamos a escuchar a continuación a Alen Jansson, actriz e integrante del grupo de teatro Sur en Vivo. Hola Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo va? Saludos por allá. Bueno, comentarte que ayer participé de la reunión de Cultura. Cultura hizo un llamado a todos los talleristas, a todos los artistas, para ver cómo se va a seguir adelante con la situación cultura, cómo se podría empezar a trabajar. Hubo una exposición muy buena y muy linda de parte de Cultura, en la cual se planteaba tomar los espacios nuevamente, y bueno, y volver a hacer lo que todos disfrutamos, las cosas que nos hacen bien, y sobre todo volver a la cultura, a todas las cosas que nos llenan realmente, la música, así sea una clase de yoga, así sea cantar, todas esas cosas que nos hacen bien el alma. La propuesta es empezar a utilizar un espacio, sería el espacio del Salón de los Espejos, y por ahí a futuro estaría buenísimo empezar a utilizar espacios afuera, al aire libre, por la situación, que hay que hacerla todo protocolar como corresponde, por supuesto. Entonces por ahí los espacios cerrados entra menos gente, entonces también buscar la posibilidad de que no sea tan selectivo, teniendo en cuenta todo el protocolo. Así que bueno, hay que hacer engranaje en algunas cosas, ver cómo podrían fusionarse, cómo podrían llevarse adelante. Pero bueno, es un pasito muy bueno, muy importante, estamos todos muy contentos, y bueno, de acá adelante será todo prueba y a ver cómo sale. Así que seguro que van a ser cosas muy lindas las que pasen ahora en adelante. Así que bueno, creo que eso es más o menos, no sé si se me está olvidando algo. Ah, también va a haber Cultura va a hacer un ciclo de música en estudio, donde en el auditorio se va a empezar a filmar artistas de la zona para compartir con otros lugares. Y bueno, es algo muy lindo, la verdad, muy bueno, que siempre viene bien a los artistas para visibilizarse. Así que bueno, y muchas propuestas lindas y muchas ganas de hacer cosas para todos. Creo que no se me olvidó nada. Te mando un abrazo grande, Sandra. Un saludo para todos por allá. Gracias, Alen. Un saludo para todos por allá. Somos para todos nosotros, ¿eh? Y para la audiencia, por supuesto, de Radio Fogón y de Manija de Radio. Y como para cerrar este segmento de cultura, vamos a escuchar la invitación que nos hace Darío Levin para su obra de teatro, porque finalmente en Lago Puelo le han habilitado la apertura de teatro casero. Pero esto nos decía Darío. Hola Sandra, hola Manija de Radio, acá Darío Levin de Teatro Casero, comunicándome para informarles con alegría que fueron habilitadas las funciones presenciales y protocolarizadas de teatro en nuestra sala de Teatro Casero en Lago Puelo. Así que comenzamos este fin de semana, el domingo a las 21 horas con La Aurora, uno de los últimos espectáculos que produjo y estrenó la compañía durante el verano pasado. La función, como decía, es a las 21, las reservas siempre por teléfono al 294-410-966. Así que bueno, están todos invitados, y decirles que vamos a seguir con una programación bastante variada, que se va a ir anunciando de semana a semana, en vistas de cómo, si hay nuevos cambios, y procurando atender las necesidades del público. Así que, bueno, Sandra, muchas gracias por interesarte y comunicarte con nosotros para ayudarnos a difundir nuestra actividad, y saludos a toda la audiencia del Fogón. Besos. Gracias, Darío. ¿Cómo no me voy a interesar? Porque la verdad que ya Teatro Casero, cuando en tiempos normales uno iba y éramos, como era en una casa, por eso es casero, era teatro en una casa, no éramos más de 40 personas. Ponían así unas sillas, unas banquetas, y en el centro, en un comedor, estaban las actuaciones, eran las actuaciones. Así que siempre fuimos pocos, con protocolo y todo. Iban a poder ingresar hasta 8 personas, como mucho, y así todo no le habían habilitado la posibilidad de volver a escena. Así que, y a nosotros como públicos tampoco la posibilidad de tener arte, y ver arte del bueno, porque Teatro Casero es muy buenísimo. Así que por eso me interesé. Estoy muy contenta de que pueda volver Teatro Casero, y también que de a poco se vayan abriendo las pequeñas salas teatrales que tenemos acá en nuestra comarca, y que también de a poco se puedan ver espectáculos, aunque sea al aire libre. Festejamos eso y vamos a cerrar este segmento, el penúltimo segmento del programa, con un tema de Tierra Negra, la banda localísima, loca y localísima de acá, del Hoyo. ¿Cuál fue el tema que eligió José Colihueque? Me encanta. Porque está relacionado también con la UTT, viene todo de la mano. Por favor, Gonza, quédate por allá, no te necesito más. Vamos con Tierra Negra, Non Santa. A ver, no entendí muy bien. Parece ser que quieren promulgar una ley. Dicen que la semilla que ayer coseché no la puedo vender porque no es mía. Así nomás, como te lo estoy diciendo, yo tampoco lo entiendo, no entiendo el porqué. Si yo la tierra trabajé, la semilla planté, con amor la regué y cuando la coseché, ¿entonces qué? No sé, vinieron de la multinacional a decirme que les tengo que pagar. ¿Por qué? Porque dice el gerente que debo la patente, que cada semilla tiene un cambio en el ADN. ¿Lo qué? Esa huevada de los la semilla es el origen de la vida. Como nosotros y como ustedes, esa semilla es de la tierra. Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Monsanto no tiene nada de santo. Fuera Monsanto, fuera Monsanto, fuera Monsanto, fuera Monsanto, fuera Monsanto. qué? Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Fuera Monsanto. TikTok de la tarde, llegamos al último segmento de Manija de Radio para comentarles brevemente lo que fue ayer el encuentro que se hizo por el No a la Mina en nuestra localidad. Justo a la hora que estaba convocada para la marcha, una ráfaga de viento que el Winguru decía que era 54 kilómetros por hora, ni te cuento, así que abajo de los techos, no muy abajo de los árboles porque, viste, se suelen caer las ramas. Y pero bueno, nos congregamos alrededor de unas 20, 30 personas, entre ellos también agradecemos mucho la presencia de Pulamien con sus pichiqueches, sus chicos y vecinos comprometidos en esta lucha, de todos los cuatro, manifestarnos y decir bien fuerte que no queremos megaminería. Y esta vuelta además nos sentimos muy acompañados porque tenemos las 30.196 firmas que avalan el proyecto de ley popular que se presentó a la legislatura chubutense, en la cual se dice que no se quiere esta mega minería contaminante y con uso de metales pesados, y a la vez presentan alternativas a esta actividad extractiva. Sabemos que también se realizó en Epuyén, donde se iba a hacer un encuentro por el buen vivir, y bueno, también el clima no los ayudó para hacer todo lo que tenían proyectado, pero estuvieron ahí presentes una buena cantidad de vecinos, y en todo el resto de la provincia. En Esquel no hubo marcha, porque en Esquel sabemos que no hubo marcha por esto de el protocolo, porque aumentaron bastante los casos de COVID, así que prefirieron preservar la salud y hacer una marcha virtual. Y no se juntaron en la plaza. Después de 17 años de marcha en Esquel, fue el primer 4 y el único 4 en que no se pudieron reunir. Pero en toda la provincia hubo una importante convocatoria. ¿Qué tenés bien para informarnos? Hago un pequeño aporte. Acá, dale, en el diario Jornada de la provincia de Chubut, uh-huh, en el diario de hoy, dice así: Arcioni habló de la oportunidad histórica que tiene Chubut de avanzar con el desarrollo minero. Lo planteó en la presentación del Plan Estratégico Minero Argentino, que se realizó este jueves con la participación del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, del Secretario de Minería, Alberto Hensel, y gobernadores de otras provincias. Esto está en el diario Jornada, el día de hoy, así que está para leer toda la nota, pero ese es el titular de la oportunidad. Y lo que dice Arcioni: oportunidad histórica de Chubut con la mega minería. Estamos hablando dos cosas diferentes. Acá sigo con, gracias José por el aporte, y esta parte, como vos decís, oportunidad. Acá estoy con mi profe de literatura. La palabra oportunidad, ¿no? Como recurso discursivo que dicen muchos gobernantes a su pueblo cuando nos quieren convencer de algo, ¿no? Esto, si la perdemos, si perdemos esta oportunidad, fuimos. Nos quieren decir eso, ¿no? ¿Está abierto el micrófono? Sí, y además nos perdemos en el curso de la historia, nos quedamos afuera de la historia. Claro. Y me parece que eso también es tanto más peligroso. Uh-huh. Sí, es algo para leer ahí lo que nos está diciendo con esto de oportunidad. Y además que sabemos que esto que quieren hacer sería ilegal, porque lo que está planteando de la zonificación minera está referido al artículo 2, creo, de la ley 5001, que plantea da un plazo de tiempo de 2 años para zonificar, ¿no? Como desde que se hizo esa la 5001, que no recuerdo en este momento, ya hace unos cuantos años, desde que salió la 5001, ahora esos 2 años pasaron un montón, por lo tanto no se puede hacer zonificación porque ya estaría fuera del plazo que da la ley. Y además hay otra ley de ambiente que dice que es retrospectiva, no se puede volver atrás. Ambientalmente, porque sería peor. Así que hay que ir para adelante. Ir para adelante sería no zonificar y no hacer megaminería. Y sabemos además por experiencias en otras provincias que no es verdad que exista una megaminería sustentable y no contaminante. En todos los casos y en todas las experiencias, las actividades megamineras han contaminado. Así que eso tampoco lo creemos más, ni acá en Chubut, ni en ningún lado del país. La gente ya no lo cree más. Esa es la verdad. En ningún lado del país lo cree. Así que sí, José. Bueno, y pensando también, y hay muchos ejemplos, lamentablemente hay muchos ejemplos que en los lugares donde existió la megaminería como proyecto, como actividad económica, después no quedó ningún beneficio. Sí, quedó más pobreza y quedó todos los recursos naturales y el agua, quedó todo contaminado para siempre. Totalmente. Así que no es algo que nos va a salvar, como nos quieren vender. Y los que han tenido la fuente de trabajo durante esos cortos años que estuvo trabajando la minera, después se quedan sin laburo nuevamente. Así que, bueno, señoras y señores, ya sabemos que no es no. Redondeamos y nos reencontramos en la próxima marcha del 4 de diciembre. 5:05 de la tarde. Muchas gracias, Bernardo, por estar aquí presente. A usted, Sandra. Muchas gracias, José, por acompañarme. No, un placer, como siempre. Más vale, más que más. Nos reencontramos con todos y todas ustedes el próximo jueves a partir de las 15:30 en esto que es Manija de Radio. Intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Con gauchos adentro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. Citaron el petróleo, la luz, los teléfonos.